La radio pública. La radio pública tiene misterio. Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Así, para ir calentando los motores, estábamos conversando fuera de micrófono con los compañeros. ¿Por qué? Una pregunta de género. ¿Por qué las esposas de los corruptos son cómplices de los corruptos? No, y viceversa. Y viceversa. ¿Por qué los corruptos encuentran pareja? ¿Por qué encuentran pareja? Leal. Claro, claro. Pero a lo mejor no eran corruptos cuando lo encontraron. Pero, a lo mejor no, pero por ahí por el beneficio, por ahí el amor es más fuerte. ¿Qué sé claro, yo? Puede haber. No sé, hay que ver. Manto 40 de millones doblegan a alguna gente. Hay que ver la lealtad. ¿Hasta dónde? Claro. Claro, hasta sea, que la muerte no se pare. ¿Qué te vas a corromper? Por un chupetín. Te corrompes por 40 palos. Y no sé, escriban a Bicentenario. Claro, a el ver. Cura no les dice, hasta la gallola también lo tenés que acompañar. No, van hasta voluntariamente. Hasta la muerte. Ahí está. Hasta bueno, la puerta. Andamos bien nosotros que somos pobres y no somos corruptos. Nosotros somos, sí, pobres, y somos pobres y felices. Ahí está. Nos divertimos. Y seguro que esa gente es triste, amargada, no sabe. Sí, disfrutar. Como decía Menem, la tristeza de los niños ricos. Claro. Justa, yo no creo tampoco en eso. Bueno, empezamos el Bicentenario de hoy y lo primero que hacemos, como siempre, es que Graciela Almada les cuenta cómo comunicarse con nosotros, incluso para el sueño del Bicentenario, para los temas del día, para lo que... ¿eh? Exactamente, estamos en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870. Allí tienen que dejar los mensajes, ajá, del sueño del Bicentenario, y también pueden escribirnos a bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog es Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Llámenos y escríbanos para lo que sea, para lo que sea, ¿eh? ¿Y ahora de qué vamos en Bicentenario? Tú quieres que yo te dé lo que no te debo dar, el cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. Fuiste pilcha de mi abuelo, noble gaucho chiripá. Parece prenda del cielo, tejida por mi camba. De una sola pieza fuiste, como el indio rendidor. Y cuando el criollo te viste, ya amigo sos entrador. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran. La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, tu pollera de lino azul. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas ingratas? Sacrifiqué la corbata de seda, rojo punzo. Tema Bicentenario del Día. La moda en el siglo XIX, siglo de peinetas y miriñaques, pero también de grandes sombreros, de cambios notables en la ropa interior de las mujeres, ¿eh? La moral ejerciendo una tiranía sobre la moda femenina. La aparición del frac y los bigotes también es del siglo XIX. Las reglas implacables sobre el buen gusto y el mal gusto. La democratización de la moda hasta por ahí no más. Todas cosas que pasaron en el siglo XIX y que les vamos a ir contando en el programa Bicentenario. ¿Les parece bien? Nos parece muy bien. A mí lo que me parece bárbaro, además, es decir, qué talentosos son nuestros productores. Sí, señor. Nos sorprenden todo el tiempo. Qué selección. Divinos. Qué selección, de verdad, ¿eh? Muy bien, vamos a empezarlo nomás. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días, Bicentenario, el programa. Imagínense por un momento que están en la sala de un teatro lírico de Buenos Aires en el año 1864 y vean lo que ve por nosotros un hombre de la época. El hombre dirige la mirada hacia la cazuela, que era el lugar donde veían la representación las mujeres, como lo exigía la estricta moral de aquella época. La cazuela estaba situada enfrente del escenario, en el primer piso. ¿Qué ve nuestro hombre? Fíjate lo que dice. Rebosando de rostros hermosísimos, graciosos, llenos de categoría y atractivos, más de 500 ojos por donde se desprendían 1000 rayos de amor, alumbraba más de 200 corazones. La cazuela era una hoguera donde no se podía mirar sin quedar deslumbrado. Lo escribió Eduardo Wilde en 1864, tiempo en que todavía las mujeres estaban confinadas a ese lugar del teatro, no podían salir de ahí. Y desde la cazuela se construía y se destruía el prestigio de las damas que aspiraban a encontrar un lugar en el mercado matrimonial. Fíjense en los comentarios maliciosos de un cronista de sociales de la época, Carlos Oliveira, luego de mirar menos enamorado a la cazuela, tal como lo describe la historia de la vida privada en la Argentina de Fernando Devoto y Marta Madero, en un capítulo que escribió Ricardo Pasolini, donde se cita al cronista Oliveira. Fulanita lleva el mismo vestido del año pasado, al que no ha hecho más que cambiarle la delantera y mudar las bocamangas de terciopelo. Feísimo el sombrero de aquella. Esta viene siempre con la misma pulsera de oro. Su tanita está pintada hasta las orejas. Todos esos juicios llenos de mala leche mientras los tenores y sopranos se exaltaban en la escena. Hacia fines de la década de 1870, algunas mujeres se atrevieron a salir de los palcos familiares y de la cazuela y bajaron a la platea. Entonces se les cuestionó el uso de grandes sombreros porque se lo consideraba una imprudencia y una falta de buen tono. Pero la educación europea había llegado a Buenos Aires. El vestido era el indicador de la elegancia y el nivel social de cada dama. Y en los años de 1880 se introduce entre los hombres bien de Buenos Aires la moda europea de ir al teatro de frac, que era una metáfora de solemnidad social que va a quedar definitivamente ligada a los espectáculos de lírica. Que lo importante era aparecer, lo confirma esta otra viñeta. Un aviso publicitario aparecido poquito después, saltamos un cachito del siglo XIX, en 1904, y que estaba dirigido a quienes asistían a la ópera. Todavía faltaban 4 años para que se inaugurara el edificio del Teatro Colón que conocemos. ¿Qué decía el aviso? Que se aseguraba la elegancia y el buen gusto femenino usando un mantó salida del teatro de terciopelo color arena, guarnecido de armiño y encaje de oro. Es un abrigo, un tapado. Otro aviso de la época recordaba que las 2/3 partes de las joyas que llevaban al teatro las damas y los hombres cultos de Buenos Aires eran de imitación. El aviso exaltaba esas magníficas imitaciones Montana, unos falsos brillantes que se pueden comprar a un precio más accesible que el del original. Con esa preocupación por el estatus nos enteramos de que en la época algo había cambiado y hay un público nuevo que para ir al teatro adopta como valor simbólico las ropas y joyas de las clases altas tradicionales. La inmigración está cambiando la sociedad y las clases que se van formando y progresan quieren parecerse a la integrada clase alta y la imitan. Entonces se compran joyas que son más baratas pero son parecidas. Ahora, siempre un cachito pasado el siglo, pero con efecto al siglo XIX, se va a tener que esperar hasta 1908 para que las mujeres puedan aplaudir por primera vez una obra teatral. Hasta ese momento las costumbres le prohibían a las mujeres aplaudir. Se viene una democratización a la que ayudó también una ordenanza de 1906 de la Comisión de Buenos Aires que impuso un nuevo régimen de venta de localidades de teatro. ¿Por qué eso va a democratizar? porque los empresarios teatrales ya no podían otorgar las entradas a la gente influyente y seleccionar ellos a la gente de la clase alta únicamente. Ahora iba al teatro cualquiera que tuviera el dinero para comprar la entrada. Pero 1908 va a cerrar la tendencia democratizadora que venía en el siglo XIX, porque es el año en que se inaugura el Teatro Colón, que conjura el peligro de la plebe, la amenaza de la plebe, y pone las cosas nuevamente en su lugar. Paul Morat, un hombre de esta otra época, lo puso en estos términos: ardientes promesas de millares de niños por venir, de futuros miembros del jockey, estancieros poderosos o pequeños jugadores de polo. Todo eso se prepara en el fondo de los palcos mientras el gran Tito Skipa lanza su do de pecho. ¡Chan, chan! Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Bueno, van a terciar en el tema del Bicentenario de hoy los oyentes de Bicentenario. A ver si hablan de moda o de qué nos hablan, vamos a ver. Yo me pregunto sobre el olor, digamos, porque esta gente no se bañaba como nos bañábamos nosotros todos los días. ¿La ropa tendría que ver con eso, con tapar el olor? Porque me imagino que sería bastante fuerte, ¿no? Bueno, chao, amigos. Buenos días, por favor, para el programa de Bicentenario, ¿ustedes podrán repetir las siglas como para poder ver el programa en Australia? ¿De qué manera se pueden conectar? Gracias. Hola, soy Nicolás Eltano de Montegrande, chofer de camión, en este momento llegando a Rosario, por autopista Córdoba-Rosario. Quería saludar a Jorge Alperín, ya que me alegra las tardes desde hace varios años, cuando estaba en otra radio con el gran Adolfo Castelo, y para mí es una eminencia. Así que un abrazo grande, muy bueno el programa, sigan así. Gracias al camionero, un amigo de siempre. De verdad que nos acompañaba en programas en otras radios, siguió acompañándonos, tipo piolísimo, simpatiquísimo. Un día le vamos a decir que se venga para que lo conozca, porque es un personaje. El camión y todo. Sí, nos lleva a dar una vueltita a Graciela y a mí. Y si usted le pide, él la va a llevar, seguro. Pero traten de no propasarse porque tiene cosas. ¿Tiene camión de cabina grande? Sí. Ah, me encantó. Sí, no, tiene un corazón grande también el camionero. Vamos a recordarle a la amiga que nos pedía la página web donde nos puede escuchar, por la web, por supuesto, por internet, www.radionacional.gov.ar, y nuestro blog, bicentenarioelprograma.blogspot.com. Muy bien. Vamos a ver qué viene ahora. Alguien viene bailando al pericón por allá, lo estoy viendo, ya está practicando. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Le pisó el piecito a Nora Anchar bailando el pericón. Hoy viene que ni le cuento el periconete, porque vamos a hablar de la moda, vamos a hablar de la moda del siglo XIX, pero vamos a hablar de la moda del gaucho. Ajá. Porque ahí también había moda y había moda también. Había moda, sí señor. Empecemos un poquitito antes para ver de dónde viene la cosa. Cuando los jesuitas instalaron las misiones, se dieron cuenta que los indios, y sobre todo las indias, solían andar con poca ropa. Un poco espantado y a las apuradas, a los varones le dieron unos lienzos baratos, rectangulares, para que los usaran como si fuera una falda, salvando la distancia igual que los egipcios y otros pueblos antiguos. Nada novedoso, lo de siempre. Como esta pollerita era incómoda para andar a caballo, los muchachos pasaban el lienzo por entre las piernas y sujetaban las cuatro puntas que quedaban arriba a la cintura con una faja. ¿Y eso amortiguaba los golpes del caballo? No, porque con falda no podía ir arriba el caballo. Claro. Eso era para usar. No es sombrero de a caballo, no, el perín. No, el perín, no lo veo. No amortiguaba nada. No amortiguaba nada eso. Los tipos, no te digo dónde andaban, cómo se acomodaban. Para poder subir. Para los españoles esto era una tela de poco valor. Ajá. Un artículo de chiripa que los guaraníes adoptaron rápidamente a su lengua, le cambiaron el acento y llamaron chiripá. Ajá. Esto es una versión de Fernando Assunção, que es un escritor uruguayo que se ha dedicado, tiene un libro muy conocido, Pilchas Criollas, que habla de este tema. Y esta era la prenda que se pasaba entre las piernas. Otros autores, entre ellos Tito Sauvinet, que es conocido acá en Argentina, dicen que vocablo es de origen quichua, compuesto por chiri y pac, para frío. Dejamos planteada la cuestión, cuál es el origen, si es de chiripa, chiripá. Pueden intervenir los oyentes también en el debate y todo. Mientras esto sucede con los indios de las misiones, entre los europeos y la gente de la campaña de la provincia de Buenos Aires, se usaba el llamado calzón a la rodilla, que era un calzón que llegaba casualmente hasta la rodilla. Estos calzones o calzoncillos eran de lienzo o hilo de color blanco. Arriba se usaba un pantalón a la española o una simple falda para los trabajos de campo, como usaban los indios en las misiones. Ya en el siglo XIX el calzoncillo llega hasta la media pierna y es deflecado en su parte inferior. Con el tiempo llega aún más abajo, poco arriba de los tobillos. De herencia hispana también se los llama calzoncillos cribados, porque en su parte inferior, además de los flecos, llevan cribos, que es un bordado muy calado. Uh-huh. O sea, eran como unos pantaloncitos más bien anchos, calados en la parte de abajo. Una paquetería. E incluso había algunos que tenían grabadas iniciales, las iniciales del dueño. Era muy trabajado, algo muy pintón. Era ancho y para nada ajustado. Y ahora volvemos al chiripá. En el último tercio del siglo XVIII, con la expulsión de los jesuitas y la diáspora de los indios, el chiripá se extendió por la campaña. Y en estos pagos el gaucho comenzó a usar el chiripá junto con el calzón a la rodilla. Por arriba de este, o sea, el calzón primero y el chiripá después. O sea que sobresalía el calzón. Sobresalía el calzón hacia abajo del chiripá. Esta combinación, calzón bordado abajo, chiripá arriba, fue el atuendo clásico del hombre del campo del siglo XIX. Uno de los gauchos más famosos que usa esta indumentaria es, escuchen ustedes, Inodoro Pereira. Inodoro Pereira lleva calzón bordado y chiripá, como corresponde. Claro. Vaya uno a saber si un calzoncillo blanco en un lugar y en un tiempo donde no abundaban los lavarropas podía ser útil. Pero el hecho es que en determinado momento aparece otro calzoncillo, no ancho, sino ajustado a la pierna y a los tobillos, pegado al cuerpo. Estos se usaban metidos en las botas para cuando el hombre andaba de bota. Ajá. Muchas veces, arriba de este calzoncillo se seguía usando el otro, el blanco, el cribado, un poco más corto, más por lujo que por otra cosa. Entonces tenía el calzoncillo pegado al cuerpo, que era más oscuro, marroncito, el blanco en el medio y el chiripá. Ahí está la baranda de que hablaba un oyente. Ahí está la baranda, claro. Protegía la mucha ropa no te protege, la baranda es peor. Y más arriba de un caballo, ¿no es cierto? El chiripá se va haciendo cada vez más lujoso y adornado. Como un símbolo de la conquista amorosa, se difunde usar el chal de la damita. Ajá. O sea, el chal de su damita, de la chinita que le dijo que sí, el gaucho se lo apropia y lo usa de chiripá. Lo que da origen al chiripá negro, de seda, con fleco o de grandes bordados de flores. Como si llevara un mantel. El gaucho se va ahora como... hay algunos que también te usan la ropa. Claro. Usan la ropa. Pero el gaucho se va volviendo un poco mariposona. Se va haciendo... Pero escuche, así el funal... Mal día para así el gaucho. El final... Se van usando más largos y trabajados, de merino negro, ribeteado con trencilla de seda de color, bordes punteados, siempre arriba del calzón, y además bota y espuela. Ahora, para que no digan que esto es de trolo, sí, hay una foto así, con este chiripá todo bordadito y qué sé yo, nada menos que de Gardel en Francia. No, yo nunca cuando Gardel las punticitas, porque era la conquista. Cuando Gardel en Francia... quiere aparecer como gaucho argentino, se sacó una foto así. O sea, y bueno, después vos viste lo que fueron las habladurías por el avión y todo. Pero no. Mira, de trolo, el gaucho, ahora vamos a dejar que el gaucho... La gente habla, el gaucho era es trolo. Mala la gente. Es mala y comenta. Bueno, así no se habla. Bueno, volvamos a la seriedad. Pasemos a la bombacha de campo, que es el otro atuendo de... Están tentadísimos todos mis compañeros acá. Es que usted es tan gracioso. Están muy tentados. La bombacha de campo tiene un origen bastante absurdo, por decirlo de alguna manera. En 1854 comienza la guerra de Crimea. Nos vamos a Crimea, al Mar Negro. Rusia ataca a los turcos y estos son ayudados por Francia e Inglaterra, que se querían quedar con todo. Las tropas turcas usaban una especie de bombacha, razón por la cual a los franceses y los ingleses comenzaron a fabricarla para usarla la tropa de ella y unificar así el uniforme, que todo el mundo usara el mismo uniforme y dar idea de que la guerra seguía siendo entre los rusos y los otomanos. O sea, disfrazaban a los franceses y a los ingleses para que no, para que se parecieran más a los otomanos. Ajá. Y que no dijeran de que ellos estaban, digamos, tan interesados en esa guerra. También. Ahí era un disfraz entonces el chiripá. Era un la bombacha de campo. La bombacha de campo, que era una bombacha turca. Pero la guerra duró poco, 2 años, y Rusia perdió y los europeos se encontraron con un stock importante de estos pantalones que no habían llegado a usar, habían fabricado de más. Obviamente, a alguien se los tenían que vender. Esto fue un negocio. A nosotros. Efectivamente. En 1857 los franceses le proponen a Urquiza, presidente de la Confederación, venderle a precio de oferta una pichincha, una partida de 100.000 bombachas. 100.000 bombachas. Que le habían sobrante de guerra, rezago de guerra. Estas eran de color gris con ojo de perdiz, lo que hoy se conoce como bombacha bataraza. Lindísima. La famosa bombacha bataraza la habían fabricado los franceses para pelear al lado de los turcos. ¡Qué va! Pero no solo la bombacha era importada. En 1870, Juan Echegaray comenzaría a fabricar las alpargatas de origen vasco, con lona adquirida a la firma Douglas Tasser & Sons, de Escocia. Ajá. Y con el esparto de la suela traído de España. Todo importado. Sí. Incluso la tela para los ponchos, los chiripá, las alpargatas, la bombilla del mate, sí, las pavas, todo venía de Inglaterra. O sea que el gaucho era, qué sé yo, un importado. Made in. Claro. Made in. Pero esto de cómo nos vendieron todo, de cómo nosotros le damos la vaca y ellos nos vendían el cinturón, esto es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Buenas tardes, soy María de Agronomía. Recordé algo de moda en los tangos o milongas que decían que dejaba el arrabal para dejaba su percal para vestirse de seda. O sea, las personas que vivían en las afueras, que vestían de algodón, el percal es una tela barata, no se vestían nunca de seda, no tenían oportunidad, tenía que ir al centro para vestirse de seda. Eso siempre me llamó la atención. Muchas gracias por la audición, está muy buena. Un beso grande al Prisín, que lo persigo. Chao. Mi teléfono 452. ¿No? Para el oyente que habló de los olores, quizá dentro de 100 años digan cómo podían andar con ese olor a los jabones que usaban en esa época. Son cosas que eran comunes a todo el mundo. Yo recuerdo Mancilla, en la expedición a los indios Ranqueles, habla del mal olor de los indios, porque dice que comían carne de caballo, qué sé yo, y claro, el tipo no se daría cuenta de la baranda que tendría la tropa propia, ¿no? Que no creo que tuviese aroma de agua de rosas, precisamente. Bueno, nada más, Raúl, de tantos lugares. Bueno, el programa, che. Chao. Para el que quiera ver, buenas tardes, el que quiera ver el atuendo de Carlos Gardel, ese que mencionaron, bordado, está en el Museo del Teatro Cervantes. Yo lo he visto, por lo menos hace algunos años lo vi. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la audición. Habla Elisa del barrio de Saavedra. Muchas gracias a los oyentes porque nos tiran muy buena información, sí, de verdad. Buena data, sí, tenemos sí. Por allí algún mensaje escrito. Sí, Ana nos escribe, dice, hola, en este momento los estoy escuchando por internet, por una radio de Córdoba. Nos saluda Ana de Venado Tuerto, Santa Fe, los felicito y los abrazo, dice. Un beso grande, Ana, ¿eh? Y les voy a contar, a los gauchos esos que les vendían ropa importada, bueno, peor le fue a mi tío, que era un gaucho de Entre Ríos, se vino a Buenos Aires... Y en el obelisco vio un señor que ofrecía unas camisas lindísimas. se compró una camisa, se la llevó a la casa y cuando la abrió no tenía espalda. ¿Qué me contás? ¿Tenía solamente la parte de adelante? Claro. ¿Hicieron el cuento del tío? ¿Viste? No tenía la parte de atrás la camisa. Quiero decir, siempre le han vendido cosas a los gauchos terribles. No, pero eso de las pecheras se usaban. Sí. Pero sí, las pecheras se usaban. Sí. Era eso. Sí, era justamente la imposibilidad. Era la imposibilidad de tener la camisa, lo que no podían era sacarse. Eran se ponían la parte de adelante. Abajo. Mi tío creía que era completa la camisa. Pensó que la espalda no, también. Debía ser completa. Del tío, Ahora ya no viene. Le puedo avisar, pobre tío. Bueno, las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizaflora Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, usted sabe que yo sé tanta cosa de la cultura que no me alcanzan los dedos de los pies para contarla. Sí, es verdad, Catita. Por eso le voy a decir yo misma la efeméride de hoy, que es un tema de la literatura, acá la dicen. Eso que se escribe con las manos propiamente de los mismos escritores. La escucho, Catita. Ay, mire, me agarra una emoción que me viene la palpitación a la vesícula. Mire, parece. Un día como hoy, 6 de abril, pero de 1943, se publicó El Principito. Claro, escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Ay, eso mismo, Saint-Exupéry. ¿Usted sabía, Pepe, que ese señor visitó nuestro país? Sí, claro. Vino volando. Ah, volando. Lo que se dice volando, no sé, porque está bien que sea un escritor importante, pero tampoco para que se crea Superman, ¿no? No, Catita. Es que Saint-Exupéry era aviador. ¿Aviador? ¿Criaba ave? No, volaba aviones. Ay, me compadezco de ese pobre hombre. ¿Cómo habrá hecho para escribirse todo un libro sentado arriba de un avión? Ay, claro, ya sé. ¿Escribió solo el principio? No, Catita. Este autor escribió su libro entero. Ay, entonces, ¿por qué le puso el nombre El Principito? Porque es el personaje principal. Ah, sí, es El Principito. Porque es un principio cortito. Me lo va a decir a mí. Bueno. Y ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Y los secretos de la ropa interior femenina, corsé, enaguas, visos, ligueros, calzones y muchos años después los corpiños, son en realidad el símbolo elocuente de cómo una sociedad se representa a sí misma, de su erotismo, de sus modos de relación. Y además podemos leer cómo los seres humanos vamos evolucionando a lo largo del tiempo, de la sinrazón de las cuestiones más ortodoxas y ajustadas, aquella otra que libera, aquella energía inicial que tenían las griegas cuando solamente usaban un par de tiras debajo de los senos para sostenerlos y los dejaban libres al viento para ser lucidos. En esa época no había secretos, entonces. No. Para algunos especialistas del tema, el nacimiento del corpiño fue la emancipación de la mujer, no solamente en su rol social, sino también en lo concerniente al propio cuerpo, al organismo, a la libertad nuevamente, dado que en el siglo XIX vivían prisioneras de un corset que les generaba trastornos emocionales y, por supuesto, físicos. Allá por... hagamos como que soy Alperín y digo... Imaginemos esta escena. En un dormitorio de allá del siglo XIX, una mujer está dispuesta a salir para la ópera, para misa o para tomar un té con sus amigas. la asisten dos sirvientas que tienen puestos unos corsés livianos con algunos pasadores y en donde su corpiño es un entrecruzamiento de telas de algodón que la hacen muy feliz y que respira saludablemente bien. O sea, las sirvientas están fenomenales. Las dos sirvientas eran las que podían hacer el amor cómodamente, ajá, en cualquier lugar y donde podían sentir el aprecio del cuerpo femenino rápidamente. ¿Por qué la señora necesitaba dos asistentes para vestirse? Una era la que tironeaba las cuerdas del armazón, que estaba básicamente constituido por alambres y acero. La otra era la que sostenía el alcanfor y las sales para renovarla de cada desmayo a medida que su esternón iba siendo ajustado. Me gustaría retomar lo que cuenta Claudio Martínez, que es profesor de Historia de la Moda en la Universidad de Palermo, y cuenta que allá en el año cero de la era cristiana, hombres y mujeres usaban túnicas. Las mujeres se ponían estas bandas para erguir sus senos y en el siglo XVI apareció Catalina de Medici, quien impuso el uso del corset. Mientras que dicen que ya entradito apenas un poquito el siglo siguiente, en 1901, fue un tal Poiret el que trajo la novedad del corpiño. La lencería siempre despertó suspiros, ya sea en la época de los gauchos de Varela, en donde las puntillas de las mujeres y apenas esas enagüitas y esos que eran una cosa tan sexy, verlas subir y bajar de los carromatos o simplemente asomarse a la puerta de sus casas. Recordemos que eran los momentos en que apenas una puntilla asomada por el borde de un escote podía provocar cataclismos. Era también la época en que se manejaba a los hombres con un pañuelo. El primer registro de la historia de las dos piezas famosas son mosaicos del siglo V de la era cristiana, en la Piazza Armerina, en Sicilia, en donde hay 12 muchachas que se lucen como gimnastas que están en lo que hoy llamamos bombacha y corpiño. Ahora, de este siglo y de esta controversia, ustedes, ¿dónde creen que nació el corpiño? Si bien la lucha contra la gravedad es muy antigua, el origen del corpiño actual es mucho más difuso. Varios quisieron otorgarse el mérito. A mediados del siglo XIX, el neoyorquino Henry Leisure patentó unos armazones metálicos y entonces algunos lo ponen a él como el autor. En 1863, Lucas Chapman, otro neoyorquino, registró un medio corsé con lazos cruzados en la espalda y ajustados sobre el abdomen. En 1876, la diseñadora Olivia Flint patentó en Boston un sustituto del torturador corsé. Creó un sujetador que cubría la mitad superior del torso, sosteniendo cada pecho en una bolsa de tela. Innovadora, imaginó otra versión con un acolchado adicional para los bustos pequeños. En 1890, esto se vendía por correo. De todos modos, el corsé continuaba con sus prensas de acero moldeando el cuerpo de las mujeres de una manera bestial. Según algunos autores, el corpiño tal como se conoce hoy fue invención de una señorita norteamericana de la alta sociedad que con su doncella diseñó un sostén de dos triangulitos hechos con pañuelos atados con una cintita. La norteamericana Mary Pills Jacob, junto con su criada, dibujó estos triángulos y los trasladó a simple pañuelos, con el fin de poder usarlo debajo de un vestido de noche muy escotado. Ella quería ese momento estar sensacional y su único problema era que no se notaran los pezones, de lo contrario hubiera ido sin nada. Entonces ideó esto. El 3 de noviembre de 1914 registró su brasier sin espalda y abrió un taller para producir sostenes. Al poco tiempo vendió la patente a la compañía Warner Brothers de Connecticut por solo $1,500. Oh, la guita le hicieron los otros. Igual tengo otra historia que me gusta más. Me gusta esta de la norteamericana libre, pero hay otra que me gusta mucho más, que aparentemente sería en febrero de 1912 y también en Nueva York, donde un operario alemán que trabajaba en la fábrica de ropa interior se enamora de una cantante de ópera que por la presión del corset no podía cantar bien. El hombre le diseña un sujetador o corpiño, pero no lo patenta. Aprovechando ese olvido, el francés Philippe de Brassier se adueñó de la idea y registra el suyo, diseñado con cintas y puntillas. Su éxito fue tan contundente que a partir de allí, en casi todas partes del mundo, el primer nombre que se le da al corpiño es el brassier. La idea no tardó en prender en el mercado y para 1930 se había diseñado la industria del corpiño. Y para cerrar, me meto un poquito más acá, aunque ya estamos en pleno siglo XX. ¿Sabés cuál es el momento que más impulso tuvo el uso del corpiño? ¿Los 60? Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Porque aunque su creador era pacifista y fundó la organización Mujeres contra la Guerra, en Estados Unidos se inició una campaña para que las mujeres dejaran de usar corsés. Pretendían ahorrar 28.000 toneladas de metal, el equivalente a 2 buques de guerra. Escuchemos a esta señora y tengo una anécdota de ella y su corpiño. Después de la muerte de Marilyn, quisieron subastar un corpiño de ella. Entonces apareció siempre alguien con ese famoso corpiño. Era un corpiño de satén, con vainillas y muchísimas puntillas. Medio raro Marilyn con un tanta puntilla, pero bueno, fue falso. No obstante, llegaron a venderlo en $140,000, lo que puede el fetiche. Caramba, si hubiera sido verdadero, ¿no? Los hombres tenemos algo también que agradecer, no solamente, digamos, la idea que las mujeres dejaran de usar corsé, de usar corpiño, sino que tenemos que agradecer que durante muchísimos años el corpiño siempre tuviera el mismo cierre. Vos sabés que yo te estaba por preguntar, era la pregunta que me tengo reservada. ¿Cuánto tardabas, Varela? Al tener el mismo cierre, eso está pensado para nosotros. Claro. Y al tacto. Universal. Varela, ¿cuánto tardabas? Contéstame. No, vamos a hacer acá. ¿No cruzaron? Records. ¿No hicieron nunca carreras? ¿Vos no hiciste carreras? No, el bretel la agarré yo más que el cierre. Perdón. El cierre se llama cierre. Yo siempre he sido torpe. Están los dos mintiendo, porque no existe adolescente que no haya en algún momento de su vida cortado carrera con sus amigos en esto de quién hacía más rápido, clac, que era desatar el corpiño. No, yo terminaba mi experiencia amorosa sin haber podido desabrochar el corpiño. Bueno, y a vos encima te mataron cuando lo cambiaron el cierre hacia adelante. Además, entraste a buscar. Un torpe como yo estaba ahí perdido. Pero eso fue de mala leche. Cambiarlo hacia adelante fue de mala leche. Sí. De mala leche son los consejos que nos da, porque devolvemos de tanto glamour. Y acá en la Argentina había, bueno, acá llega de la mano de una señora que se llamó Cadol. Cadol viajó a la Argentina a mediados del siglo XIX, abrió una tienda de lujo en la que vendía ropa interior francesa. Luego se va a París y allá Cadol directamente hace como la gran fortuna, etcétera, etcétera. Pero lo que aquí queda entonces es la costumbre de que el corpiño también marcara una diferencia en lo que tenía que ver, por ejemplo, un corpiño muy adornado en la intimidad era fuente de sospecha de los varones. ¿Y por qué te vas a adornar tanto si solamente te veo yo? Era posible para una noche nupcial. Pero en tu cotidianeidad debía ser casta, pura, algodón y sin adornos. Esto obviamente cambió infinitamente, gracias a Dios, y va desde que no usamos hasta que usamos todos los bollitos. Los pero, en 1900 y pico, escribieron esta canción en donde le dicen a una piba, atenti, pebeta. Abájate la pollera por donde nace el tobillo. Dejate crecer el pelo y un buen rodete lucí. Cómprate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y cachando el primer turro, por amores contrariados le haces perder la salud. Si ves unos guantes, patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también. A esos sobre todo con 14 ojales. No les dé bolilla, porque te perdés. En donde la moda masculina también tenía que ver. Nosotras nos fijábamos los 14 ojales para saber si un señor correspondía o no que le diéramos bolilla y nos dejara o no usar nuestro corpiño. Te quiero bien. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la paleta. Bicentenario. ¿Cuáles eran las características de la moda política en el siglo XIX? Es decir, ¿cómo eran la barba y los colores, por ejemplo, en unitarios y federales? Todo esto lo cuenta Pacho Donnell, quien además nos narra una curiosidad sobre el color de nuestra bandera. Los tiempos de la Confederación Argentina había aspectos visuales, diríamos, que eran muy emblemáticos, que significaban apoyo u oposición a los movimientos que se daban en aquellos tiempos turbulentos. Está claro que vestir ropas rojo punzó era estar de acuerdo con el gobierno del brigadier Juan Manuel de Rosas. Ahora, el color de la oposición era el celeste. O sea, si alguien usaba el celeste, era claro que merecía algún tipo de sanción o de castigo, porque era un color de protesta, diríamos. Tengo ahí entre el archivo que junté para mi libro de Rosas, que a alguien lo acusan de usar calzones celestes. Eso le merece, por ejemplo, ser expulsado de la función pública. Y por otra parte, el celeste, que es el color unitario, cuando triunfan en Caseros y todo lo que viene después, es el color de nuestra bandera. O sea, nuestra bandera ha sido celestizada, digamos, por el triunfo unitario. La bandera, por lo menos la que a mí más me gusta y la que es original, es azul celeste. El celeste no es un color heráldico, es un azul diluido. Fíjate que en oposición, dentro de esto que hablábamos de los símbolos muy notables en aquellos tiempos, que la bandera argentina de Rosas era un azul muy oscuro, llamaba un bleu foncé, como dirían los franceses. Otro aspecto físico, corporal, que identificaba amigos y enemigos, era el uso de los mostachos, que era característico del federalismo, o sea, los gruesos mostachos, bien de gaucho, digamos, y los unitarios, la barba en U, que era una barba europeizada, una barba francesa, como es la que usa el joven este del matadero de Echeverría, donde es escarnecido y finalmente sacrificado por su aspecto indudablemente de cafetilla unitario. Bueno, ustedes saben la importancia del pañuelo en la danza folclórica. Nosotros tenemos una folclorista en el equipo del programa. Graciela Almada le va a explicar a usted qué se hace con el pañuelo en la danza. Bueno, la samba, que es la danza nuestra por excelencia y que es un cortejo verdadero, es de coreografía libre. Ajá. Porque precisamente depende del conocimiento que se tenga. La primera, recordemos que tiene primera y segunda, la primera es un conocimiento y en la segunda es la dama se entrega, la dama con el pañuelo le sugiere, de acuerdo también al coqueteo que proponga el caballero. ¿Y hay una manera de mover el pañuelo? Es que hay una manera y además hay figuras que nacen del corazón, a veces de la cintura o a veces más abajo. ¿Más abajo? Más abajo, pero los profesores más ortodoxos no permiten ese juego, pero la bibliografía antigua dicen que sí, porque justamente, como decía Santiago, se permitían esas cosas porque no había mucho tiempo para el cortejo. Entonces, en la danza, en ese poquito tiempo, en esos 3 minutos, cuatro minutos, se sugería y verdaderamente un acto de amor. Ahora, sí, no quiero incomodarla, pero ¿de dónde ha visto sacar el pañuelo usted? Lo he visto en los libros, Y quiero decirles también que el perfume que se usaba en el siglo XIX eran limonados, rosas y orquídeas. Ajá. Y en los bailes, cuando se usaba rosas y orquídeas, bueno, era para sugerir algo más. El perfume en el pañuelo en mismo, ¿no? En el pañuelo y la dama. Ahora, ¿usted vio sacar un pañuelo y algún comentario así prejuicioso de la gente presente? No. Alperín, ¿por qué no una cuota de romanticismo? Pero claro, yo quiero un folclore hot también. ¿Cómo no? ¿Por qué hot? No. Ahora que descubrimos, o sea, con Almada, que usted no sabe, no encuentra la diferencia entre el cierre de un Corpiño y un Bretel. Bueno, yo se lo pregunté, bueno, a mis dedos. En el apuro. Mis dedos no sabían reconocer la diferencia. Todo lo mismo, el Bretel, el cierre. Con razón, porque venía de arrebato este hombre. La torpeza no lograba desprender, desabrochar ahí. Entonces la torpeza a mis dedos le impide explicarme. Era el famoso que andaba con una tijerita, porque en el apuro cortaba directamente. Claro. Directamente cortaba porque era más rápido. Después tenía que pagar un nuevo corpiño. Alperín, un bretel es un bretel. Una hebilla es una hebilla. Un lazo es un lazo y un pañuelo perfumado es un pañuelo perfumado. Ya está, no lo aprendí, ahora ya no lo puedo aprender. No. Desde el inicio hasta el presente. Bicentenario. Buenas tardes. Desde Tucumán soy Ruth y pregunto al señor Varela. Lo más telúrico que tenemos es el gaucho. Pero yo me pregunto y le digo a usted, ¿hay algo que él haya inventado por sí mismo y no haya venido del extranjero? ¡Ay, qué dolor de corazón! Yo que creía en lo mío. Un beso y es genial el programa. Bueno, así que al fin nos vendieron las bombachas a nosotros, igual que los alemanes que no usaron las vacunas de la gripe A. Soy Mirta, de Santa María de Punilla. Sí, para Bicentenario, Nora de Golondrinas. Tengo entendido que esas pelucas, esos peinados altos de la clase alta de la época colonial, es que eran pelucas, lo mismo que lo usaban los jueces, ese tipo de cosas, era porque debajo había como una especie de canastito que se ubicaba en el casco de la cabeza, que se llamaba, era una trampa para atrapar piojos. Y ahí, bueno, quedaban todos los piojitos y por eso esa altura que tenían. Bueno, cosas de la moda y cosas que sirven para que los de las clases altas vean que, clases altas económicamente hablando, digamos, que los piojos no tienen nada que ver con otras cuestiones, como ellos siempre dicen. Bueno, un abrazo, lo de la moda es muy interesante y muy especial también esto que se ha puesto de moda, lo étnico. Buenas tardes, señores del Bicentenario, Jorge, Nora y demás colegas. Soy Alba de González Catán. El tema es así, qué lindo esto de hablar de la ropa y que los turcos y que toda esta la bombacha y todo esto. Esto es para que los nacionalistas se den cuenta cuando dicen, sí, porque la bombacha es bien gaucha. No, porque el poncho. No, porque el tango. No, porque la zamba y la chacarera. Que todo viene de todos lados. Que somos lo que se logró con toda la llegada de la inmigración y que cada uno fue aportando algo. Es muy bueno esto que están haciendo para abrirle un poco la cabecita a tanta gente. Muchas gracias. Adiós. Bueno, el buen humor de los oyentes y las oyentes. Buenísimo, de verdad. ¿Inventaron algo por su cuenta los gauchos? El asado. No me digas que no, por favor. Puede la ser, rastra, porque hasta la rastra sí era algo que se usaba acá, pero era un cinturón que usaban los españoles también. Que, ¿sabe qué inventaron? ¿Qué inventaron? El banquito cuerno de vaca. Se usaba como banquito la cabeza, ¿no? La cabeza. Los y, vascos usaban y ese. Los vascos usaban el banquito de una sola pata, por deñar, que se lo ataban. Había un culero que se llamaba, que se ataba, sí, el culero conocido. ¿Sabe dónde se usa el culero? ¿Sabe dónde? Alperín. ¿En la cabeza? Alperín. Alperín. Después le decimos dónde se usaba el culero. Por favor. Y el banquito de una pata, que había que tener la pata hacia abajo cuando, ajá, se sentaba. Ese era el cuidado que había que tener, nada más. Pero cuando decía ordeñar, sentar cabeza, ¿era por el culero o no? No. Está bien. Bueno, qué lástima que se perdió la moda de los sombreros de las mujeres. Había cosas lindísimas. Sí, me parece la que boina en las mujeres. Muy linda. Te recuerdo cómo se era. Siguen, boina siguen, gris. Este invierno se van a usar. Ajá. Sí. Yo recuerdo a mi mamá algunas veces salir con el sombrero. ¿Cómo se llamaba eso? Que velo. Se con el velo. Eso. Qué hermoso era. Ah, muy no sé, lindo. Uno será porque era la mamá, pero qué hermoso era verla así. Los sombreros eran una cosa especial. Los sombreros de las mujeres. No sé si los de los hombres Era tan... Aparte que se levantara el velo, el velo era una cortina que impedía. Claro. Era algo que estaba ahí en el medio. Claro, y creaba levantar el velo, uno eso. Levantaba el velo. Uh-huh. La verdad que debería ser, supongo yo. Y los de los hombres eran re sexy. Claro. Interesante. Bueno, este programa empezó hot y terminó hot, como vemos, ¿eh? Ah, terminó. La moda en el siglo XIX, o sea que vamos a volver sobre la moda. Del 20. En el 20. Del 20. ¿Eh? El 21. También, hay una moda del 21 a la pucha, a la pucha. Qué cara. Qué cara. No, ¿sabés que la del 20 y del 21 están asignadas por los materiales? Ajá, claro. El cambio en los materiales. Claro. Pero además, no sé, hay mucho cambio en el 21 también, así que también la moda en el siglo XXI. Lo vamos a hacer. Eso. Se nos terminó el programa de hoy de la moda y por lo tanto ya nos vamos y le tenemos que contar cuál es el tema de Bicentenario de mañana. Los Lugones, una familia increíble porque tres generaciones que han recorrido el siglo XX y que son personajes increíbles todos ellos. Los Lugones, una familia trágica y polémica del siglo XX, mañana en Bicentenario. Hasta mañana. Chau, chau. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas ingratas? Sacrifiqué la corbata de seda rojo punzón.